que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Criticándome paso la vida sin pensar en nada. Aunque la gente siga criticándome paso la vida sin pensar en nada. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Criticándome paso la vida sin pensar en nada. Aunque la gente siga criticándome paso la vida sin pensar en nada. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero aún sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Mi vida yo te digo, que a ti no te doy ni nada ni nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Aunque la gente te diga caramba que a ti algo yo te tengo que dar. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Pero no tienes, no tienes, no tienes caramba, pero no tienes ni nada ni nada. Mi cafetal y tú ya no tienes nada. Pero mira mami cómo